Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a este especial de fin de año de Website Stories. Hoy nos ponemos los tacones, el eyeliner, y con la resaca un poco por adelantado, nos toca reírnos de lo que hemos vivido, llorar por lo que hemos sufrido y, bueno, recordar a personas que ya no están y momentos que nos han hecho muy felices durante este 2025. Esta voz de cazallera es apropiada para acompañar este último programa del año, donde tenemos el regalazo de reencontrarnos con nuestras queridas compañeras de fatigas, y ¡ay, qué fatiga nos dan a veces! Nuestra inefable Astonishing. ¡Ay, Astonishing es Astonishing Raken! Bueno, ella es inefable totalmente. Nos hemos mutado, los dos estamos mutados. Raquerela. Ella es Astonishing siempre, inefable también. Raken, ¿cómo estás? Sueltas el micrófono, hija, que parece que estás agarrando. Vale. ¡Christmas! Pues estoy fenomenal, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, lo que más nos gusta de las Navidades es cuando se descongela María Carey. Claro. Y tú agarrando un micrófono para este programa siempre de fin de año que hacemos maravilloso. Por si acaso, para que no se escape la voz. Que no se escape la voz. Que no se escape. Fantabulosa, siempre, icónica, para siempre. Carmelela, ¿cómo estás? Voy a estar encantada de estar los cuatro juntos, que sabéis que lo gozo muchísimo. Todavía no me lo creo. Os estoy viendo, pero como no os puedo palpar, no sé si esto es una realidad y esto va a salir bien, porque es que ya tenía ganas de estar los cuatro juntitos, como tiene que ser. Es un sueño, sí. Carmelela. Pellízcate, ya verás. Vamos a desaparecer. Ah, pues no es un sueño. No, estamos aquí. El que lo está gozando, pero de verdad, es mi compañero, el infatigable, insostenible, incorregible, absolutamente incorregible, David Fernández. ¿Cómo estás? Sobre todo, absolutamente. Buenas. Bueno, ayer salimos por Bilbao, que hacía millones de años, que no me salía a tomar algo, pero teníamos un cumpleaños para atar a unas amigas. Este sí, porque estás además, sale mucho. Y yo no me acordaba de los nombres de los bares. Y me entró a mí en la cabeza que íbamos a un sitio que a mí me gusta, bueno, regular. Ayer me horrorizó y dije, vamos a este bar que se llama... El Conjunto Vacío. Absolutamente. Ojalá, Raken. Eso sí que era salir por la noche. Ya nos contarás un poco. Pues yo estaba con absolutamente, efímeramente, imposiblemente, y no tenía nada que ver con ninguno de esos nombres. Pero bueno, no le vamos a hacer publicidad, porque me desagradó muchísimo el ambiente, Carmelela. Pero ¿culpa del ambiente o es culpa tuya? Nos quedamos con la duda. ¿Es culpa mía? Posiblemente. Hay una chica que me dijo, ¿por qué miras a la gente con esa cara de psicópata? Y yo le dije, porque la gente me parece vulgar y me está violentando. Te has hecho mayor, David. Es lo que ocurre con la edad. En serio. Mira, empezamos a criticar a todo el mundo, empezamos a decir esto mal, esto tal cual, ser negativos. Me niego, David, no podemos llegar a eso. ¿Soy Team Carmelela ya? No, para nada, yo no soy nada hater. Bueno, a veces, un poco, pero con cariño. El tema es que ayer salimos de un cumpleaños de una amiga, que nos lo pasamos genial, como con gente súper amable, súper divertida, con musiquita, cantando en directo, todo como súper chill, súper guay, y nos fuimos a tomar algo a la noche bilbaína, Carmelela, y estábamos David Fernández, yo y una amiga que habíamos conocido, una amiga de nuestra amiga Laura, pues esta chica maravillosa que conocimos ayer, que se llama Amaya, a la que mandamos un saludo, y entramos en bares donde la miraban mal por ser mujer. ¿Cómo puede ser? No me creo. A la pobre. ¿Cómo puede ser cierto? Fíjate, que no miren mal por ser mujer a cualquiera de nosotras dos, pero que no, que miren mal por ser mujer a Amaya, que solo quería bailar. Me pareció fatal. Ella baila sola, entonces. La noche, ella bailó sola y, con permiso de ella, ligó con uno, pero como no le gustó, le dijo que era polaca. Que se llamaba Madeleine y que era polaca. Le dijo, my name is Madeleine and I'm Polish. Qué fuerte. ¿Cómo os quedáis? Maravilloso. Bueno, pues que tampoco le fue tan mal, ¿no? No le fue nada mal. No se quejaba tampoco, ¿eh? Pero, bueno. Carmelela, yo ya no estoy para salir de noche. Ya somos dos. Yo es que no soporto la noche. No soporto la noche. Y eso que adoro a Drácula. Pero escucha. Drácula, a ver. Ser mi todo. Pero cariño, Drácula is a fantasy. Bueno, ¿seguro? ¿Seguro? Bueno, no sé, ¿eh? Yo os juro que si fuese vampiro como Edward Cullen, me voy a un pueblo nublado, que puede ser cualquier pueblo de las montañas vizcaínas, un cazo de día y a la noche a dormir. Es que no soporto la noche. No la entiendo. Me da miedo. A ver, no me nena, gusta. Pero los vampiros y las vampiras no duermen por la noche. Por la noche es cuando salen a mordisquear. Ya, por eso que yo cazaría de día como la familia Cullen. No, ah, de vale, día, vale. Tejito nublado. Bueno, la noche tiene su punto, no sé. Yo ahora mismo estoy súper desfasado, hace un montón de tiempo que no salgo, pero en su momento, en su día, la disfruté un montón, me pareció súper divertida. Además, yo creo que tuvimos mogollón de suerte en Bilbao de tener un ambientazo tan guay allá por los años 2000, pero bueno, yo ahora mismo no sabría a dónde ir, te lo digo en serio. A ver, escuchad. Este programa es un programa de fin de año, pero vamos a hablar de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el fin de año, pues porque imaginaros ya que vamos a cumplir 6 años en Webset Stories, buscar, y lo hemos hecho siempre y lo hemos conseguido, un temazo para nuestro último programa del año. Vale, aquí vamos a hablar un poquito de eso y sobre todo una parte maravillosa que va a tener Carmele al final, que nos encanta. Que no sé si la hemos hecho alguna vez, yo creo que no, pero ¿no? Que es muy especial y este año más especial que nunca. Y lo vamos a ver. Y nos vamos a emocionar, ¿eh? Pero este programa habla de fin de año, de la noche, de la locura de la noche, y como bien ha dicho Raquen, de una noche que ya no existe. No sé si existe o no existe, pero desde luego, yo por ejemplo, actualmente no tengo ganas de salir por la noche porque en todos aquellos sitios maravillosos donde lo di todo, me lo pasé tan bien y viví tantas experiencias, no existen. O sea, hay, por lo que yo entiendo, hay otros locales con nombres muy difíciles de recordar, como vosotros decís. Totalmente ninguno. Y bueno, pues por las cosas que oigo, pues tampoco es tan guay como se vivió en aquella época. Pero bueno, con todo, hablar de la noche, pues tampoco es así muy importante en este caso porque, vale, o sea, vamos a vivir una noche vieja más, todo estupendo, pero de los que estamos aquí, ¿cuántos vamos a salir en noche vieja? Exactamente. Va, sí, Aldai, yo me no, está señalando. Yo no. Señor no Aldai. A ver, ayer con Amaya, que es esta chica maravillosa que ha vivido en Madrid unos años y acaba de regresar a Euskadi y que está como reubicándose, que es normal, me dijo que hay un garito en Baracaldo, donde ella vive, que es súper chungo friendly, que se llama, ¿cómo se llama? No vamos a hacer publicidad. No vamos a hacer publicidad, da igual, pero tiene gran panorama. Bueno, el tema es que no lo sé, pues no lo sé si voy a salir, no creo, porque yo ya antes de cenar ya estoy dormido. Ya, me imagino igual. Yo sí. Cuando tomo las uvas, que me parece tardísimo lo de las 12 de la noche, o sea, yo a esas horas, yo estoy ya en la cama. Eso es súper fuerte. A mí me cuesta. Por la tarde y te has bebido hasta los abuelos floreos. Hombre, es que el día hay que disfrutarlo por el día. De todas maneras, Carmelela, que dice que no le gusta nada la noche, te voy a decir una cosa, no engañes a nuestro público. Porque tú has sido una referente vale, de la noche. Vale. Bilbaína y no solo Bilbaína. Y no solo Bilbaína. Así que, refréscanos. Bueno, vamos allá. Yo lo voy a dejar muy claro desde ahora. La noche para mí, siempre, desde que tengo uso de razón, significado dos cosas. Totalmente, o sea, inamovibles. Una, baile. Por eso, una de mis películas favoritas es Saturday Night Fever, porque me identifico totalmente. O sea, yo era John Travolta. Mi grupito de amigas y yo éramos John Travolta y compañía. ¿Todas eran John Travolta? Todas éramos John Travolta. Vale. Mira, todas, maravilla. Todas. Salíamos a bailar. Para mí la noche era eso, bailar. Punto. La otra cosa que para mí significa la noche es estar hasta las tantas de la madrugada en mi camita con mis auriculares escuchando programas de radio, música de los años 50. Eso es la noche para mí. Bailar y escuchar programas de radio hasta las tantas de la noche. Y tan feliz. O sea, yo eso de salir a beber, a conocer gente, no, porque es que no sé qué pasa en la noche que la gente no es ella misma. Entonces yo no quiero conocer a una persona que no es ella misma y que me está dando una forma de ser totalmente fake, totalmente diferente a como eres en el día. O sea, yo es bailar, bailar y bailar. Punto. Esa es mi noche. Bueno, yo también he sido muy dancing queen y bailar, bailar y bailar es lo que me gustaba, pero relacionarme también. O sea, yo creo que por la noche hay de todo, hay muchos esperpentos, hay mucho de todo, pero hay gente súper maja y gente encantadora, como aquí my co-worker David Alday, por ejemplo, que nos hemos conocido. ¿Y no consideras tu Raquel que por la noche a veces hemos podido ser y hemos sido cosas que no podíamos ser durante el día? Aparte de pilinguis, ¿eh? Por supuesto, sí, seguramente, sí. Sí, claro que sí. ¿Pero por qué esa personalidad que se supone sale por la noche porque acabas de decir al Dai que no podías durante el día? ¿Por qué tiene que ser una vez que oscurece y no puede ser durante el día? Pues es mira, que no lo entiendo. Eso a día de hoy, afortunadamente, un poquito bastante, depende de dónde hablemos y depende de para quién, ha cambiado. Pero Carmela, la respuesta es súper sencilla. Nosotros tenemos una edad, una cierta edad. Cierta. Y nosotros somos mayores de 40. Somos mayores de 40 y somos del colectivo LGTBIQ+. Es decir, somos gays. Y nosotros hemos vivido una época en la que disfrutar de nuestra libertad y de nuestra sexualidad y conocer gente solo se podía hacer por la noche. Claro. No única y exclusivamente. También estaba la tarde. Pero la posibilidad de conocer a alguien estaba reservada para la noche. Había noches más oscuras y había noches muy luminosas y muy maravillosas que yo creo que todos los que estamos aquí, los tres, hemos podido disfrutar. Y lo mismo que para una persona heterosexual, cualquier momento del día podía ser bueno, incluso desde el propio centro educativo donde estudiaras, en la calle, de paseo por la librería, calle, la librería, la frutería. Para personas gays que tenemos determinada edad, nuestro único espacio y momento para ser realmente nosotros mismos o más nosotros mismos o una faceta de nosotros mismos que no podíamos mostrar tan fácilmente, pues ese era nuestro espacio. ¿Cómo te quedas? No, sí, muy educativo, lo entiendo. Tú querías ser John Travolta. Nosotros queríamos ser... yo quería ser Madonna. Claro, es que Madonna. No me voy a poner a bailar como en una película de musical de los 50 yendo a la frutería pues a lo Gene Kelly o a lo John Travolta. Pues claro, pues yo tenía que esperar a los horarios de discoteca. Claro, pues vale, sí, nosotros. ¿Y esos podiums, claro, Carmela? Porque te los has trabajado, ¿eh? Los podiums... se han quemado, se han caído. Sí. Ha sido ¿Has una ligado mucho, ¿Has ligado mucho por la noche? Es que no, porque no me interesaba. O sea, yo no iba a eso, no era algo... Además, yo tengo que decir que a los sitios a los que iba, a los sitios, la gente que a mí me atraía, era gente gay. Entonces, claro, yo hubo momentos en mi vida que digo, yo me voy a quedar toda la vida porque la única gente que me interesa es la gente gay. Es que no me interesaba nadie más a mi alrededor. O sea, yo no conocía a ninguna persona heterosexual. Toda la gente interesante era gay. Entonces, ese ha sido siempre mi problema creciendo. Siempre. A ver, que no es ningún problema, pero ya me entiendes. No es ningún problema, es una maravilla. Ya me entiendes, un problema para mis relaciones sentimentales. Pero ¿y aquel gogó del que te enamoraste? ¿Aquel que te fascinaba, que te volvía loca? ¿Ese era gay? No, pero eso no me hacía caso. No, pero tú nos contaste... No, tú nos contaste que estabas tan impactada que nunca, no te atrevías a hablar con él, a decirle nada. Jamás. Pero igual él estaba enamorado de ti. Sí, una mierda. ¿Qué va? Seguro que era gay. ¿Seguro? Seguro, seguro. Seguro. ¿Bailando en un podio? En la discoteca de Pachá, seguro. Que... Bueno, escucha, bueno, bueno, bueno. ¿Y no te ha quedado resquemor? ¿No te ha quedado rechazo hacia los gays? Dios. Pues ya lo ves, ¿no? Adoro. Pero sí, adoro. Lo que pasa es que ahora se pone todo en compartimentos diferentes. Pues tengo mi zona Carmele teatro, mi zona Carmele cine, mi zona mi pareja, mi zona vosotros, o sea, mi zona trabajo. Entonces hay como diferentes compartimentos en mi vida, pero que cuando yo estaba creciendo, mi vida era solo gay. O sea, era eso, era eso. Yo desde que te conocí, David Alday, hasta... Guau, que igual yo conocí a mi marido, mi vida era tu mundo, David. Claro. Era un mundo de alegría, de ilusión, de color, de fotografías maravillosas, de nuestros musicales, de todo, de todo. Entonces, claro, fue una época absolutamente maravillosa, con un recuerdo increíble. O sea, pero no solamente la noche, o sea, es toda mi vida giraba a tu alrededor y lo que tú me dabas. ¿Cómo te quedas, David? No sé qué me das. Pues me emociono mucho y ya le hemos hablado, pero como tenemos 500.000 programas y la gente escucha, pues el que les da la gana, pues el que la haya escuchado ya, que se aguante. Pero yo voy a recordar esa noche vieja maravillosa que pasé en Madrid, en tu casa, una de las nocheviejas más especiales de mi vida, donde sí que nos dimos un paseo, no sé si incluso fuimos al teatro ese día o fue al día siguiente, no sé, porque fuimos a ver La Bella y la Bestia, pero no sé si fue ese mismo día o el día antes, tal. Pero esa noche la pasamos en casa viendo películas, viendo musicales y fue una auténtica maravilla. En la ducha, ¿te acuerdas? Sacando unas fotos en la ducha, muy fuerte, sí. Y presentándolas a concurso, porque esas fotos eran para un concurso. Qué bueno. Muy fuerte. Qué fuerte, muy fuerte. Eso me acordaba. Que no, que salimos, no salimos de la revista. La que consiguió salir unos añitos después en una revista, hipnotizada, fue Carmelela. Qué fuerte. ¿Cómo es esto? Pues sí, seguramente estarán cansados, no sé si me habrán oído yo mil veces hablar de esto. Yo tengo esa revista. ¿Eh? Yo tengo esa revista. ¿Es esa revista? Hombre, ¿qué revista claro, es esa? Guárdala, guárdala, nunca se sabe lo hombre, que esa revista está en casa de mi padre, está entre mis el pobre mis padre. Joyas, mi memorabilia, y está Carmelela en una foto, así que es un poco como así como de misteriosa, como de película de y está ahí así, como hipnotizada. Y hacen como una sesión. Pero digo la verdad, yo creo que logré estar hipnotizada. No sé si fue el subconsciente, pero yo sé como que entré en un trance de estos raros en el que me dicen, salta, salta. Yo sí. Era todo muy sugestivo, pero yo creo que sí logré estar hipnotizada. Mira cómo enlazo yo. Pues así estábamos Raquel y yo cuando salíamos por la noche. Entrábamos en un trance y acabamos hipnotizadas. Pero bueno, pues eso, cada uno tiene sus cositas. Oye, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de la noche, que es el tema que estamos abordando ahora, pero con todas estas vueltas que le estamos dando? Si lo llevamos al mundo del cine, la noche ha sido representada de mil maneras, y de maneras además muy diferentes. La noche como peligro, por ejemplo. Esta es mi parte, ¿eh? Para que no sepa, esta es mi cuñita. Me he preparado, quiero comentaros un poquito las diferentes formas en las que la noche se ha presentado en películas, en el mundo del cine. La noche como peligro, un espacio hostil, asesinos, ¿no? Calles mojadas, estos callejones peligrosos, lugares equivocados, crimen, violencia. La noche como libertad, es un poco lo que hablábamos antes, un espacio donde poder ser una misma, uno mismo, y encontrar lo que el día muchas veces nos niega. Libertad, deseo, comunidad, liberarse de los controles diurnos, el trabajo, de la norma, y es poder ser otra persona, o ser tú más mismo, o ser tú más tú mismo que nunca. La noche también como ritual. ¿Ritual en qué sentido? Pues como una transición, un paso, ¿no? Un paso, un crecimiento de la adolescencia a la adultez, del anonimato a la pertenencia, lo que hablábamos un poco de comunidad. Ese ritual del primer beso, la primera borrachera, la primera vez que vuelves de Gaupasa, que vas a trabajar sin dormir. Una noche iniciática que cada uno tenemos, ¿no? Esas noches que nos han marcado para siempre, que recordamos como si fuese un momento trascendental en nuestras vidas. Y yo creo que ya está. yo creo que ya está, la noche como espejo. Esa es la última, el cine como espejo de nuestra forma de vivir en la oscuridad. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué noche os gusta más? ¿Esa del ritual, del crecer, de primeras experiencias? ¿Esa de libertad, donde encontrar esa comunidad y ese sentimiento de pertenencia? ¿O esa noche oscura, no digo la vida real, porque eso es como muy terrible, ¿no? Pero eso nos ha molado en el cine. Películas recordamos un montón, no solo hay que irse a los años 50, ¿no? Esa noche glamurosa, amenazante, sino también películas que ocurren de noche y que tienen esta atmósfera maravillosa. ¿Cuál es vuestra noche favorita o qué películas os vienen a la cabeza si pensáis en noche? Por ejemplo, yo os voy guiando, pero decidme alguna que os venga a la cabeza. Carmele ya ha dicho una clarísimamente. Es que para mí es que es la única, o sea... Es que ya os lo he dicho, para mí es el baile. Y no sé cuáles nos vas a ofrecer ahora, nos vas a deleitar. Seguro que yo no conozco ni la mitad de las que vayas a decir. Pero de todo lo que has dicho, David, yo creo que me quedo con las primeras experiencias. Porque, a ver, de aquí no reivindico que hay que probar absolutamente todo en la vida. No tienes por qué. Si tú ya sabes que hay algo que no te atrae, pues, o que crees que va a ser malo para ti, pues lo olvidas. Pero yo... Bebo cero, pero he tenido mis borracheras, las he experimentado, sé lo que significa, entonces ahora sé que no me gusta lo que me ofrece, pero es totalmente importante como adolescente, como persona joven, es muy importante experimentar, muy importante. Seguro que tienes por ahí alguna película que trata de eso, David. Bueno, yo iba a empezar por la noche como glamour y como amenaza un poquito. Y estoy convencidísimo de que conocéis, no solo tú, sino el resto, todas estas películas. Y bueno, podemos hablar de miles, ¿no? Pero yo iba a hablar de La jungla de asfalto, de Sed de mal, de La gata sobre el tejado de zinc, de Callejón sin salida. Un montón de películas que hablan de esa noche pesada, sudorosa, peligrosa, pero también elegante. Esa noche palpitante, un poco de cine negro, pero también de películas que hemos visto, incluso futuristas, incluso esa escena final, ¿no? Esa noche casi perpetua en Blade Runner, donde todo es oscuro y lluvioso, y bueno, pues esa noche que genera un montón de sentimientos. Si estamos hablando como liberación, pues evidentemente yo hablaría también de Fiebre del sábado de noche. Carmelela, porque Fiebre del sábado de noche, aparte de ser un... O sea, es totalmente iniciática en el mundo del baile, en la liberación, en encontrar comunidad, en enamorarte también, ¿no? Al fin y al cabo, Tony Manero lo que hace es ser quien es y ser su esencia más absoluta, porque el pobre es un mangarrán, su día a día, pero claro, llega la noche... Sé lo más, sí. Se pone sus pantalones de campana y se come lo que quiera, se come la pista y se nos come a nosotras, si quiere. Así que cabaret también está, no es que ocurra solo de noche, pero ese cabaret y las cosas que ocurren dentro, bueno, ahí están por la noche, es un local de espectáculo. Calles, Mean Streets, ¿cómo se la de Scorsese? ¿Calles salvajes se llama Mean Street? Malas calles. Madre mía, no tenía yo la traducción aquí, perdonadme. Saturday Night Fever, la última película de Bogdanovich. Bueno, ritos iniciáticos, un montón de películas que hablan de esta época en la que uno está creciendo, está conociendo gente nueva y le pasan cosas buenas y le pasan cosas menos buenas. Y bueno, en los 80 tenemos un montón de películas, aparte de After Hours, también de Scorsese, con ese título maravilloso en castellano que es Joque Noche. Imaginaros. Sí. Que siempre nos encanta Joque Noche porque es como un título tan absurdo pero tan tremendamente mítico ya, ¿no? Y bueno, esa película loquísima, porque es una pesadilla surrealista que ocurre precisamente en una noche. Y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Joque Noche, David, le devolvió... Perdonad, es que ahora mismo estoy un poco obsesionada con el tema porque te lo recomendé a ti por privado, al DAI, pero de verdad os recomiendo total el documental de 5 partes de Scorsese, de toda su vida, porque yo he descubierto unas cosas. Vino también recomendada de otra amiga también. Y me he quedado, o sea, yo no conocía nada de este hombre, de su juventud. Alucinante. Y Joque Noche le salvó un poco y le dio otra vez credibilidad porque ha pasado por muchos altibajos Scorsese. tiene millones de películas totalmente reconocidas, pero son reconocidas hoy en día, no cuando las sacó al mercado. Entonces, bueno, yo desde aquí os lanzo, si alguien no quiere salir en Nochevieja, por favor, daros 5 horas de documental de Scorsese, porque hablan también de Hockey Noche y telita esa película. Raquen, Fernández, iniciáticas, vivas, vosotras, primeros besos, primeras borracheras, encuentros que os han marcado, contadnos alguno. ¿Cómo vivisteis esta adolescencia? O no tan adolescencia, porque alguno vive estos momentos antes, después, pero bueno, contadnos. A mí al principio me resultó súper duro, no lo disfrutaba demasiado, no me gustaba mucho. El plan que había, bueno, claro, es que para eso hacía falta encontrar a alguien y yo he sido siempre una persona súper, súper insegura y encima siempre he ido en busca, al principio, claro, de encontrar un príncipe azul. Que desde luego, no sé si habría nacido o no estaba por allí en ese momento o qué. Entonces, mis primeras noches siempre eran como de desilusión, ¿sabes? Me resultaba cansado el trasnochar, me costaba mucho hablar con la gente. Yo veía que la gente se lo pasaba súper bien y yo decía, joder, ¿cómo lo hacen, no? Y desde luego pues me iba a casa frustrado, ¿no? Luego ya descubrí partes más oscuras de la noche y bueno, pues ya empecé a cambiar un poco mis objetivos y dejé el príncipe azul a un lado y encontré muchos príncipes por el camino y me lo empecé a pasar un poco mejor. Pero aún así pensaba, ¿sabes? Como me estoy desviando de mi objetivo principal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con mi príncipe azul? Tengo que conformarme con esto. Entonces yo he disfrutado de la noche después. O sea, cuando ya he conocido los diferentes ambientes, cuando he empezado a conocer la música, he empezado a conocer gente, un grupo de amigos que me ha hecho sentir guay y me he convertido en John Travolta en Saturday Night Fever, ahí en Bilbao, en las pistas bilbaínas. Mientras no te conviertas en el John Travolta de la película de la cienciología, el de los marcianos, yo me conformo. Yo soy feliz. Eso es. Yo soy feliz. Entonces, durante mucho tiempo, pues he disfrutado un montón de la noche, me lo he pasado bomba. He tenido muchísimas experiencias, he conocido un mogollón de gente súper peculiar, divertida, y he conocido el mundo de la noche bilbaíno, que era atómico. Y he cumplido mis sueños porque siempre he querido ser pues modelo, cantante o mocatriz o camarero del Conjunto Vacío, y durante una noche fui camarero del Conjunto Vacío y ya está. Bueno, nunca más me volvieron allá. Es que Raquen, que muchas y muchos y muchas de nuestros oyentes me conocerán, y los que no, pues ya estáis tardando. Ha sido toda una celebrity la noche bilbaína. O sea, bueno. Raquen, no, eso es totalmente cierto. O sea, Raquen es icónico. Es icónico porque en todas las pistas de baile, ahí estaba, dándolo todo. Ella conseguía estar en los mejores sitios siempre y encima no pagar entrada. Pero Raquen, ¿cómo nuestros caminos no se cruzaron? Es que no doy crédito. Claro, muy icónico. Yo icónica en los podiums, pero ¿dónde estabas, Raquen? Claro, es que yo a los podiums no me subía nunca. Vale. Yo podías haber sido tu princesa, Raquen. Eso está claro. Está bueno, claro. Ella buscaba otro tipo de historias, Carmele. Yo creo que, sinceramente, con todo el cariño del mundo, creo que ni te hubiera visto. Pero no por ti, No por ti, sino por los focos, por el humo. Totalmente. Sí. Además, yo sí que buscaba, pero al final como me parecía todo tan difícil, sobre todo relacionarme y todo eso, me dedicaba pues eso, a bailar. Yo soy de una putilla house. Pues como yo. ¿Y qué pensáis qué pensáis de la gente de nuestra edad? Siempre me he preguntado esto, que hay gente que con nuestra edad sigue teniendo ese tipo de vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿No han madurado? ¿Realmente lo adoran y se resisten a tener otro tipo de vida porque se lo da todo eso? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la persona que más sale en este grupo por la noche, que es la Macías, que no habla. ¿Verdad? Que no tiene, que tiene un aguante que ni pa' qué, aunque se quede dormida al lado de un bafle, es este señor que está aquí al lado, que a la chita callando, y yo quiero que cuente su momento iniciático, su experiencia, su momento, porque no deja puntada sin hilo. O sea, en este caso, Raquel, el que tuvo, retuvo. Yo no sé cómo sería antes, pero vamos. O sea, telita marinera, ¿eh? Lo que me dale, pasa a mí dale, es Fernández. Es que yo empecé a salir muy, bueno, muy tarde para los que son los estándares vascos. O de la gente en general. Yo empecé a salir a los 20... ¿Qué me dices? A los 20 alguno. O sea, a esa edad estaba yo ya de vuelta y media. Urtidito. Hasta los 20, claro. Fernández. Por eso ahora no quiere salir, porque ya ha dado todo lo que tenía que dar. Todo. Yo empecé a salir por la noche y a relacionarme por la noche a raíz de trabajar en la noche, precisamente, en un pub. Me contrataron en un pub así como de casualidad. Y entonces me empecé a relacionar con camareros, y los camareros, claro, ¿qué hacían? Pues según salíamos del bar, pues nos íbamos por allá a tomar algo, y a través de eso vas conociendo más camareros, más gente de la noche, y empiezas a salir, a relacionarte, pues empecé a salir por Bilbao, a conocer un poquillo el ambiente, y... ¿Y cómo no? Y quiero decirte, y tampoco ni te encontraste con Raquel, no, ni conmigo, que seguramente las dos ya, nuestro ciclo ya estaba... no digo más pasado, avanzado, pero terminándose. Caducado. Porque empezamos muy jóvenes y lo quemamos todo muy pronto, ¿no? No lo digo en plan mal. Pero quiero decirte, para la edad que salió este hombre, nosotros estábamos ya casi de... De vuelta y media. Éramos gogos residentes ya de algún sitio como ya más tranquilo. Pero es muy curioso porque nosotros nos hemos relacionado con la misma gente, pero en diferentes etapas. Porque tú conoces a la misma gente que conozco yo en Bilbao, pero no nos hemos conocido hasta 1000 años después. En diferentes multiversos. Oye, ¿sabéis que Raquel y yo, cuando... Sí, porque coincidimos en la época de salir por la noche. Sí que es cierto que luego, durante una temporada muy, muy larga, muchos años, yo estuve viviendo en Madrid y por tanto no estaba aquí. Pero Raquel y yo teníamos... Bueno, Raquel me aborrecía. O sea, Raquel y yo éramos enemigas. Éramos enemigas. No es verdad. No es verdad. Cuenta esto todo. La noche es muy fuerte. Y ella tenía ahí esa cosa que me tenía cruzado. A ver, la perra. No, o sea, bueno. ¿Os ha traído alguna vez? ¿Cómo? No. Que si os habéis atraído alguna vez. A ver, a mí David siempre me ha parecido un chico muy guapo, Raúl... muy atractivo, pero no. Aparte no. Que claro, o sea, es que cuando yo conocí a David, o sea, ya le conocí no, con que... historia, con historia incluida. Conocí a David que tenía una relación y esa relación, pues, y yo nos hicimos amigos. Entonces, bueno, pues el caso es que al final, en esos momentos de drama adolescente o un poco más avanzado que la adolescencia, siempre tiene que haber un enemigo, y el enemigo al final era David, la perra, que era muy perra. Pero qué fuerte. O sea, entre el titular de Carmela, yo en mi vida crecí en la edad de gays, titular de la relación y yo nos hicimos amigos, y el enemigo era la perra. David Alday. O sea, quiero decirte. David la perra, perdón. Me estáis poniendo aquí a caer de un burro. Oye, pues señor, no, por eso, lo que te he dicho es bonito. A ver, con todo, no es objetivo, porque claro, o sea, me refiero que yo, sin conocerte, ya tenía prejuicios, ¿no? Porque era por todo el dolor que le habías causado a mi amigo, que vete tú a saber si era real o no era real, o era lo normal en... ¿Sabes? O sea, lo normal en el dolor. Lo normal en la hora de sentir ese tipo de dolor. Bueno, exacto. Pues no lo sé. Se lo preguntaremos, bueno, a ella. Yo creo que para el programa del próximo año podemos invitar a todas estas relaciones pasadas, presentes y futuras. Podemos hacer como un qué cuento maravilla. De Navidad. Un cuento de Navidad. ¿Os parece? Bueno, os lanzo este guante. Bueno. No sé cómo puede salir. Hay que invitar al bobo de Carmela. Ojalá. Por favor, encontrarle. Vamos a lanzar. Escucha, ya lanzo un llamamiento. O sea, ¿cómo da pistas a la audiencia, Carmela, para ver cómo entre todos y todas podemos encontrar a ese hombre? Igual está muerto. Con bueno, la vida que llevaba, no me sorprendería. Pero si solo bailaba. Igual se ha muerto en el 2025. Ajá, Solo bailaba, sí. Oye, una pregunta, Aldai. ¿Cuál es la diferencia más fuerte, si es que hay alguna, entre la noche de Madrid y la noche de Bilbao? Toda. Que en Madrid la gente te habla y en Bilbao la gente te mira con altivez y arrogancia, y aunque te conozca hace 100.000 años. Y yo estoy muy, muy enfadado de la noche de ayer, porque es que me parece terrorífico, es que nadie hable con nadie, nadie hable fuera de su grupo, esas caras rancias de gente que conoces hace 100.000 millones de años y que ni siquiera te digan un hola, aunque sea por educación, y aunque no te conozcan. O sea, es muy complicado generar nuevas relaciones en Bilbao, por lo menos para alguien de la edad que tengo yo y con mi, pues evidentemente, nivel de exigencia y lo que tú quieras, pero yo soy una persona súper abierta y tal, y ayer te conocimos a personas maravillosas en el cumpleaños de nuestra amiga y nos fuimos a tomar algo con Amaya, que es otra de las grandes protagonistas de este podcast, por lo que parece, pero es verdad, no es que no hablemos con nadie. Sin embargo, en Madrid tú salías y te encontrabas con gente y ahí sí que no, ni siquiera había que esperar a que fuera de noche, Carmele. Ahí de repente ibas a no sé dónde, te invitaban a una exposición de no sé qué, acababas tomando un chocolate con churros por la tarde en casa de la amiga de la prima de tu vecina y luego por la noche, pues yo no te quiero ni contar. Pues, pero antes varios... en Bilbao era así. Antes, claro, sí. Es que tú estás idealizando Madrid antes también. Madrid ya no es igual. Bueno, vale. Entonces lo que estamos hablando también es un antes, ¿no? Un antes y una ahora. Es que un es before la, and after. Pero sí ¿y que cuál es cierto. Es la hora? ¿Quién conoce a gente joven para que nos explique qué es lo que se hace ahora? Porque yo estoy perdidísima, de verdad. No lo sé. Yo no sé qué es lo que pasa en la noche hoy en día. La gente mayor. A ver, mayor. La gente de nuestra edad hace más tardeos que noches. Bueno, no todo el mundo. Sí que la mayoría de la gente prefiere hacer tardeo que noche porque por la noche. Ya la gente que sale... Todos los gatos son pardos. No, y ya salen las siguientes generaciones, que ya llevan otro ritmo y otra manera de enfocar la noche. Porque... Pero hay mucha gente, hay muchísima gente joven que no bebe alcohol y que sale sin beber alcohol. Sí, es cierto. Y es maravilloso porque realmente beber alcohol, o sea, es una cosa innecesaria, totalmente sobrevalorado. A mí me encanta beber vino, me encanta tomarme mis marianitos y me encanta, lo digo, yo no soy de tomar copas porque tampoco lo he sido nunca especialmente, pero me he agarrado buenas castañas, no me enorgullezco de ello. Pero la gente sabe salir sin tomar cosas y yo creo que la gente mayor, no todo, esto es, no estamos generalizando, pero la gente de nuestra generación se agarra unas melopeas, o sea, es que no sabemos salir sin beber, no sabemos salir sin beber. Ayer quedamos, al mediodía, estuvimos comiendo, luego fuimos a grabar un programa que se va a escuchar anterior a este, programa maravilloso, y cuando estábamos tomando algo antes de ir a comer, estaba Bilbao a tope, que muy guay, muy buen ambiente, pero había gente que a las 2 de la tarde tenía una castaña tremenda, tremenda. Entonces tú dices, bueno, qué tremendo. ¿No? O sea, bien, pero... Y las juventudes de ahora, pues salen en sus grupos, pero claro... ¿Me quieres decir que la juventud de ahora no se pilla melopeas? También se pilla melopeas, pero lo que dice Carmele, juicios cero, y que cada uno, porque al fin y al cabo, ya me gustaría a mí tener, pues mismamente, chico, el aguante que tienes tú. Porque tú o tienes 20 más, años. O 20 años, bueno, sí, o al 20 no, bueno, pues sí, pero la gente ahora... No lo sé, no. O sea, lo que quiero decir, perdón, es que gente de nuestra edad, que es lo que decía Carmele, se me había ido, que sigan llevando o intentando llevar el mismo ritmo. Y la hay. Ostras, y a mí me parece que es un poco como, a ver, pues que haga cada uno lo que quiera. O sea, no estoy jugando. Bueno, parece que sí estoy jugando, ¿no? Pues sí, estoy diciendo esto. Estás jugando. Estoy jugando, sí. Bueno, pues lo siento, pues no juego. Yo es que pero creo... yo creo que hay una edad para todo. Y lo que no puede ser es. Seguirte creyendo, no sé, igual tú piensas al contrario también, Rakim, pero seguirte creyendo, o sea, ir nosotros con nuestra edad, que estamos estupendas y podríamos llenar locales y vaciarlos también, pero seguir teniendo, ir con la misma actitud y subirnos a un podium o creernos la misma estrella que éramos hace 25 años. Es que lo que yo creo es lo que os he dicho, que la gente de nuestra edad hace más tardeo que noche, entonces cuando salen de noche... que no es todos los fines de semana, ni igual ni una vez al mes. Entonces, para tres veces que salen al año de noche, lo dan todo y entonces se desfasan porque ya no están acostumbrados a ese ritmo de... Ya, pero hay unas cosas... You must be my lucky star, because you shine on me wherever you are. Y Madonna haciendo TikToks. Por la noche. ¿Qué hora Madonna ella? Haciendo TikToks. Claro, Madonna, es que no hay otra. ¿Cómo? Perdona, o sea, el 2026 va a ser el año de Madonna. ¿Sí? Cierto, estoy de acuerdo. Totalmente sí, de acuerdo. Totalmente, sí. Se va a comer el mundo. Sí. ¿Pero qué va a pasar? Ha sido el año de Rosalía, el 26 es el año de Madonna, clarísimo. ¿Sabéis que el 26, que seguramente será el año de Madonna y espero que vaya de bastante más gente, incluido nosotros, por favor? No, solo de Madonna. Vale, no, pues vale, pues genial, me alegro por ella. Pero el 26, o sea, vais a ver muy pronto una colaboración Madonna-Rosalía. Hombre. ¿Pero no? Porque te lo ha dicho Rosalía. Es lo que toca. O sea, es que está ya. Va a haber una actuación conjunta en alguna entrega de no sé qué. Va a haber algo. No creo que se morren. Eso pero porque quería. Madonna le encanta a Rosalía. A mí no me gustaba y me ha convertido. Y como Toquisa, ¿está casado? Bueno. ¿Pero es real eso? ¿Que esté? Las cosas ahí están. ¿Toquisa se ha casado? Ah, no tengo ni idea. Sí, pero si lo mandamos por el grupo. ¿Toquisa se ha casado con Nati Peluso en Las Vegas? Claro. Por favor. Oye, que aquí tenemos una veganiana. Nada, o vegana, nadie se cree eso. ¿En Las Vegas? ¿Tampoco crees que yo me he casado en Las Vegas, Raquel? Sí, eso sí. Es que eso porque es todo he visto. Que no he visto. A ver. Esto es como decir. Además, porque yo he estado en Las Vegas y me han dicho: no, no, perdona, aquí se ha casado Carmela. Me lo dijeron. O sea. ¿Es? Hay una placa. Hay una placa. Claro. Ahí. Exacto. Con su nombre. Bueno, Fernández, ¿dónde vas a ver las campanadas este fin de año? Uf, pues todavía me lo estoy pensando porque. El año pasado las vi en la primera con Broncano y Lala Chus. Pues yo creo que también. Que me parece que estuvo bastante bien. Que la Televisión Española, la verdad es que lleva unos añitos un poco meh. Y el año pasado, por lo menos, fue un poco diferente. Un poco pasado de vueltas, pues como todo lo que hace Broncano. Que se le va un poco la olla y acaba siendo un poco too much. Pero estuvo bien y solo por darle también un golpecito ahí en la cara a los que todos sabemos que no les gustó. ¿Los fachas de las otras cadenas? Seguramente. Por ejemplo. Yo quiero verlas donde las ve Carmele, ¿no? En la televisión británica, ¿cómo se ven las campanadas? No, yo nunca pongo la televisión británica. No, es demasiado formal, demasiado nada. A ver, yo llegué aquí cuando tenía 25, 26 años, entonces yo me considero muy de allá, aunque haya estado ya la mitad de mi vida aquí. Dios mío, ¿llevo ya la mitad de mi vida aquí? Me acabo de dar cuenta. Qué fuerte. No, pero no. O sea, vivo aquí, pero no... O sea, realmente mi pasión se ha quedado allí, lo tengo clarísimo. Entonces, tengo la suerte enorme de que se lo he pegado a mi marido, de que lo acepta, de que lo entiende, de que adora las uvas, de que llevamos 25 años que no se mete la uva en el momento adecuado, que ya no sé si lo hace a propósito o... En la boca, ¿no? La boca, pero sabe dónde tiene que ver. Siempre le digo, cómprame las pequeñitas, por favor, cómprame las pequeñitas y sin pepitas. Bueno, pues siempre me hace alguna faena. Siempre pasa algo a las 12 de la noche. Entonces, aquí lo hacemos dos veces, a las 11 de la noche. Ajá. Depende, no sé, cada año voy a una manera diferente, no sé, cada año cambio de cadena. Y luego lo repetimos otra vez aquí, a las 12 de aquí. Pero o sea, que comís 24 uvas. No, yo mis uvitas solamente a las 11 de la noche, que son vuestras 12. Ah, vale. Siempre lo hago así. Pero yo necesito un consejo para este año. Porque para mí la forma más maravillosa de salir y de entrar es fiesta de cine. O sea, lo tengo clarísimo. Tengo muchas dudas. Entonces, necesito consejo. Y os prometo que voy a hacer lo que me digáis, ¿eh? 31. Necesito consejo. ¿A qué voy? A Marty Supreme. Anaconda. Que debe ser un desfase con Jack Black y Paul Rudd, o The Housemaid con Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Tengo tres, no sé qué hacer. The Housemaid. Te juro. ¿Cuál? The Housemaid. The Housemaid. ¿Sí? Dejaosme, vale. Y yo no, para año no sabría nuevo, con cuál quedarme. ¿No sabrías? No. No. Bueno, ¿decís Housemaid? Venga, voy a Housemaid. Y luego Pretty Woman, que la estarán en la tele alguna vez en Navidad. Yo al cine. Y luego para Año Nuevo, o sea, de cabeza lo tengo clarísimo, me voy a ver a Hugh Jackman y Kate Hudson en la banda tributo de Neil Diamond, Song Sang Blue. O sea, qué mejor manera de empezar el año viendo a Hugh Jackman. Marvelous. O sea, esa va a ser mi fiesta de fin de año. Raquen. Planazo. O sea, pero feliz, es que no veo la hora. De verdad, felicidad Raquen. Absoluta. Raquen está un poco en under construction en lo que respecta a la Nochevieja, porque esas primeras Nocheviejas, cuando eres teenager y empiezas a salir un poquito más de la cuenta y parece que te hace mucha ilusión y tal, o cuando eres un poco más mayor y dices, ah, pues esta es una noche un poco más especial, que parece que te pones un poco, pues no sé, más elegantoso o lo que sea, pues eso pasó a la historia. Y la Nochevieja, respecto a salir, no ha sido una noche que me haya gustado mucho nunca, porque es una noche excesivísima en todos los sentidos. Hay muchísima, muchísima gente, está todo súper caro y al final pues es un poco rollo. Me gusta un poquito más, algo más hogareño. Entonces, bueno, depende del plan. O sea, un plan así entre unos pocos en familia, pues sin más. Pero tampoco es una noche que me vuelva loco. De todas las fiestas navideñas, no es la noche que más me gusta. Y confieso que ha habido alguna noche que me he ido a la cama mucho antes de las uvas, porque he dicho que espere Rita la cantadora. Fernández, ¿tú cómo vas a celebrar la Nochevieja este año? Pues en familia, con mis padres, mi hermano, mi cuñada y los niños. Y después de las campanadas haremos un poco de sobremesa y prontito a dormir. Este año no va a salir. Este año no va a salir, pero sale todos los años. Mentira. Es muy fuerte. Sales todas las noches menos... O sea, tú sales 364 noches del año. Es muy fuerte. Te quedes, Fernández, por un año. Que no salgo tanto. Es él. Sales de más que yo. Bueno, salgo muchísimo. A trabajar, a levantar el país, a levantar Euskal Herria. Yo no voy a salir, yo nunca salgo en Nochevieja, me horroriza, me parece muchísima gente, ambiente peligroso, nunca me ha gustado demasiado, ni siendo más joven. Sí que es cierto que me ha gustado cuando era más joven juntarme con amigos, amigas, y cuando vivía en Madrid, por ejemplo, sí que celebrar, yo sí que venía a pasar la Nochebuena, Navidad, venía a celebrar con mis aitas siempre, con aita y ama, y para mí era como sagrado. Y sigue siéndolo, la Nochebuena, cenar con Aita y, bueno, este año no se iba a comer con él en Navidad porque me toca currar, pero bueno. Pero el 31 siempre con amigos y si podía ser en casa, mejor. O sea, velada y súper tranquilo, no me ha dicho nada. El día 1 me gusta ir al monte, me gusta mucho ir al monte. Me encanta, muy bueno. Bueno, salir, aprovechar, levantarse pronto, ir al monte, tomar algo por ahí y fin. O sea, nada de comer el día 1 en casa porque me parece, bueno, sí cuadra así, pero es como ya, o sea, ya basta de comidas exageradas y de cosas de estas. Yo os iba a preguntar una cosa, Raquel Fernández. Sí, a mí me gustan gordas y con pepitas. ¿Cómo os gustan a vosotros las uvas? ¡Qué fuerte! Pequeña. Yo estoy con Carmela, pequeñas y sin pepitas. Hay que ser prácticos, pequeñas y sin pepitas, porque si no, en vez de uvas, ¿por qué no te coges unas chirimoyas o así? Bueno, bueno, pues a ver, a mí, uvas sin pepitas no las entiendo, porque eso es una transformación transgénica química. Ya, pero si se trata de comerte 12 de me ellas... Me las como. Ya sabemos que te las como. Me las como. Oye, vosotros cuando dais, en plan, primera uva, ¿pensáis en alguien en concreto? Segunda, ¿en otro alguien? Tercera, porque yo no sé, alguien me ha contado esa película, en algún momento, yo todos los años, cuando me como las uvas, pienso, primero igual... ¿Cómo? Digo, pues en mi ama, en mi aita. ¿Pero las tienes elegidas de antes a las personas en plan lista? Es que si no, no, porque bueno, a ver, como si tuviese 300 personas en el mundo especiales, pero no, pues tengo un puñado. Entonces, bueno, pues con 12 me suele llegar. Pero como tienes uvas pequeñas y sin pepitas, te da tiempo a pensar en personas. Efectivamente. Como gordas y con pepitas, con no atragantarme, ya es suficiente. Ya tienes suficiente. Y con que no se atragante mi padre. Yo con eso ya... Yo con eso ya hemos hecho el ritual. Venga, feliz año. A brindar. Bueno, y chao. Pues este año, Raquel, voy a pensar 12 veces en Tom Cruise. Decidido. Joder, qué fuerte, ¿no? Me trago la uva sin pepita, uva pequeña sin pepita, pienso en Tom Cruise. Bueno, pero es que Tom Cruise es muy afortunado. Tom Cruise, que ha ganado este 2025 un Oscar, sí. No cualquier momentazo Oscar. Del año. No cualquier Oscar. Pero yo creo que él, esto lo tenía ya de antes, imagino, apalabrado, porque además es, yo creo que no es que quiera dejar él el tema del cine de acción, que también le va y que tanto nos gusta, porque él es la última estrella viva de Hollywood. Pero yo creo que él quiere un Oscar de verdad y ahora está como súper... ¿Cómo lo va a querer? Claro, y está súper enfocado en esta peli que está preparando con... Lo es pesadísimo, Iñárritu, que no le aguanto. Pero pues, bueno... Pues, chico, qué hater. No, es muy pesado, muy pesado. Solo me gusta de Iñárritu, Amores Perros. El resto ya me parece todo como un... Amores Perros, qué casualidad. Más lo que haga con Tom Cruise. Exactamente. Bueno, chicas, bueno. La noche es eterna, pero este programa no es eterno, ¿vale? Entonces, vamos a ir enfocando el final de este programa, vamos a ir despidiendo... Mandando un abrazo, un beso a toda la gente que nos escucha. Agradeceros que nos escuchéis, nos sigáis en Lalo 97 Irratia, Larogeita Masaspi Irratia, y nos seguís en iVoox, Spotify, en Apple Podcast, en nuestro Instagram. Nos podéis apoyar también, que necesitamos, para seguir manteniendo vivo este proyecto. Vivo, sufriendo, pero vivos y disfrutando sobre todo. Pero Carmelela tiene una sección muy especial, y de verdad que es muy especial, preparada para cerrar este programa, porque, como hemos dicho, la noche es eterna, pero hay personas que ya no van a estar con nosotros, que ya no están en este final de año. Y este after del recuerdo, ya que estamos hablando de noche y de simbología, este after del recuerdo es un pequeño after íntimo, con la música bajita, y donde queremos dar... cariño y recuerdos bonitos a personas que ya no están, ternura a quienes han ido este año y a quienes seguimos llevando en el corazón. Desde aquí quiero decir primero que me perdonéis si se me ha olvidado alguien, porque de verdad este 2025, que en general, bueno, pues ha sido bastante bueno, pero hay muchas personas del mundo de la cultura que se nos han ido. Y desde aquí queremos nombrar a los que nos han marcado, de verdad, y otra vez pido perdón si de verdad, porque como han sido tantos, y si creéis que se me ha olvidado alguno, por favor, os animamos a que nos escribáis y digáis, nos echéis la bronca y digáis, pero bueno, y esta persona tan increíble, ¿por qué no? Entonces yo voy a empezar con una persona que a día de hoy todavía no puedo ver ninguna película suya porque me emociono muchísimo. Y no sé por qué, porque tampoco es una persona que me haya visto todo acerca de ella, pero para mí fue un auténtico shock y de verdad que es que se me salen las lágrimas solo pensando en ella. Es una tontería, pero es que me afectó muchísimo que Verónica Echegui se haya muerto con 42 años. Y me ha parecido un shock tremendo para la cultura española. Y hace poco vi una suya, la tuve que parar, tuve que dejar. Y bueno, la continué otra vez. Y cómo me impresionó muchísimo su Goya por el corto de Totem Loba. Me pareció absolutamente lo más. Entonces, bueno, con perdón del resto de las personas que van a seguir a continuación, pero personalmente Verónica Echegui me ha afectado muchísimo. Seguimos. Robert Redford. ¿Qué decir de Robert Redford? 89 años, creador del Sundance Film Festival, protagonista con Paul Newman de Butch Cassidy, un director totalmente increíble. Giorgio Armani, diseñador de una copa, como una copa del pino, 91 años. Jocelyn Wildstein, la mujer gato, icónica. Graham Greene, 73 años, actor de Bailando con Lobos, La Milla Verde o Crepúsculo. Eusebio Poncela, 79 años, La Ley del Deseo, Los Gozos y las Sombras y muchísimo, muchísimo teatro. Manuel de la Calva, lo que he disfrutado yo con el dúo dinámico, la música de mi vida. Terence Stamp, 87 años, el general Zod en Superman, Priscilla, la reina del desierto. Loni Anderson, 79 años, recepcionista increíble de la serie Sintonía de Locura y mujer de Bar Reynolds. Hulk Hogan, amado, odiado por muchas cosas que han ocurrido en su vida, pero no deja de ser un genio de la lucha libre. Ozzy Osbourne, 76 años, el príncipe de las tinieblas. ¿Cómo es posible que justo una semana después de dar un concierto en su amada Birmingham se nos fuese? Michael Madsen, 67 años. Reservoir Dogs, Kill Bill, Thelma y Louise, un imprescindible en el mundo cinematográfico de Tarantino que realmente le volvió a recuperar. Mariano Zores, 98 años, uno de los mayores artífices de la comedia en España. Manolo el del Bombo, uno de los mayores aficionados de la selección española de fútbol. Una persona que sigue dando muchísimo que hablar y ojo, que en el 2026 va a seguir, aunque se nos haya ido. Virginia Giuffre, 41 años, a quien ha acusado al ya no príncipe Andrés de Inglaterra y ahí sigue dando guerra. Val Kilmer, 65 años. Se me ocurre ahora mismo, obviamente, Top Gun, pero hay miles, miles que deja atrás. Richard Chamberlain, 90 años, el pájaro espino. Jim Hackman, 95 años. No hay que decir nada más de Jim Hackman. Se ha hablado ya demasiado de cómo ha muerto. Roberta Flack, 88 años. Puro alma, Soul, Killing Me Softly. Claudia Cardinale, 87 años, la novia de Italia, aunque nació en Turquía. Es indispensable en todos los espaguetis westerns. Jane Goodall, 91 años, zoóloga. Gracias a ella, Sigourney Weaver apareció en Gorilas en la Niebla. Diane Keaton, 79 años, a quien me encanta que ella decidió siempre, yo no me caso, pero me lo voy a pasar pipa y yo quiero estar con hombres que me hagan reír. Diane Ladd, 90 años, madre de Laura Dern, pero actriz por méritos propios, como en Corazón Salvaje. Marido de Dolly Parton, la madre de Brad Pitt, el padre de Rihanna, que por no ser del mundo de la cultura, totalmente hay que ser recordados porque su familia seguro que les recuerda muchísimo. Encarnita Paul, 86 años. Es súper difícil catalogarla. ¿Pop flamenco, diría yo? Estas son las personas que se nos han ido en 2025 y no es justo porque siempre en todos los programas, como pueda ser en los Oscars, en los Grammys, siempre se recuerda a estas personas conocidas, pero desde aquí os emplazo a recordar a todos nuestros seres queridos cercanos a nosotros. Y me gustaría añadir a alguien que seguro que le tenemos todos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que nos ha dejado este año, nos pilló por sorpresa la noticia. Es una persona que ha colaborado en varios programas de Website Stories. Siempre nos ha acompañado, nos ha escuchado, nos hemos reído con él, hemos disfrutado de sus fricadas, porque era una persona friki hasta el tuétano. Lo llevaba por bandera, además. Una persona disfrutona, amante de la música, de los cómics, de los festivales, de estar con sus amigos. Este año se nos fue un amigo al que no conocíamos tal vez mucho, pero sí le conocíamos lo suficiente como para adorarle y para echarle mucho de menos. Miguel Serrano ha sido una persona muy importante para Website Stories y lo seguirá siendo. Así que desde aquí te mandamos un abrazo y muy fuerte, Miguel, y para toda tu familia también. Hay un programa que grabamos contigo que está por ahí perdido. No, no está perdido, está a buen recaudo. Queremos escucharlo con calma y dedicarle el espacio que se merece. Tal vez pueda ser al final de este programa, tal vez, o si no, en otro momento. Pero creo que nos merecemos, todas y todos, volver a escucharte. Y ese último día que nos regalaste en el estudio es digno de recuerdo. Chicos, chicas, que termina ya. La noche es eterna, pero este programa no. Así que nuestro último viaje, del año. Ya vuelve Mariah. En Website Stories llega a su fin aquí. La noche hemos dicho que, es muchas cosas. Siempre ha sido un reflejo de nuestros miedos, de nuestros deseos. A veces ha sido trampa, a veces ha sido ritual. Y por eso seguimos saliendo por la noche, más o menos, ¿no? Hasta más tarde o hasta menos tarde. Pero siempre que salimos, yo creo que sentimos que estamos dentro de una película y que somos los protagonistas y las protagonistas y que va a llegar esa escena que estamos deseando. Así que yo os quiero dar las gracias a Carmerela, a Raquen, a David Fernández, porque no veo, lo digo de corazón, mejor manera de cerrar este año que conversando con vosotros para este programa y sobre todo teniéndoos en mi vida. Así que el próximo año nos siga pillando aquí grabando, peleando, riendo, bailando en esos podiums con Carmerela y sobre todo vivas y libres. Un abrazo, webmaníacas y webmaníacos. Yeah.